Este tema va dedicado para todas las niñas que hoy cumplen 15 años. Y en especial a una personita que yo amo con todo mi corazón. Para vos, Paola. Hoy estás emocionada, llena de felicidad, porque cumples 15 años, muy hermosa estás. Eres un tierno pimpollo que floreciendo está. En el jardín de la vida, siempre tengas felicidad. Que seas feliz, dulce pequeña mía, que jamás en la vida tú tengas que llorar. Adolescencia, atrás queda tu niñez. Hoy estás emocionada, qué hermosa estás. Están todos tus amigos compartiendo tu felicidad, porque cumples 15 años. Esto hay que festejar. Que todos tus anhelos Dios te pueda conceder. Comienza tu adolescencia, atrás queda tu niñez. Cumplas feliz.